En Oíd Radio, aquí contamos todo, con Leticia García. Bienvenidos un día más al programa semanal Aquí contamos todo, un espacio en el que daremos a conocer la información y asesoramiento sobre diferentes problemáticas sociales de los colectivos que forman la sociedad. Conmigo, Leticia García, trabajadora social del Grupo SOIF. Hoy en Aquí contamos todo conoceremos a Maginza, un grupo de apoyo a la lactancia y maternidad de la mano de Usua Purroy. Ella es presidenta de Maginza. Buenos días. Hola, buenos días. Usua, cuéntanos, ¿cómo surge la asociación? Bueno, pues Maginza se formó en 1997 por un grupo de madres. En ese momento se denominó Grupo de Prolactancia Materna y posteriormente se cambió el nombre con el que se conoce actualmente la asociación. Lo formaron un grupo de madres que buscaban un poquito poder resolver las dudas, dificultades que encontraban en ese momento en torno a la lactancia y que no recibían por parte del sistema sanitario. Debido a la introducción del biberón en las últimas décadas, el impulso de todo el tema de la lactancia materna se había visto reducido. Entonces, bueno, era un poquito para poder disponer de un espacio común de intercambio de experiencias, opiniones entre madres. Poco a poco nos hemos ido un poquito especializando en otros temas relacionados también con la lactancia, como puede ser el sueño, la alimentación complementaria, ¿no? Que son temas que muchas veces van unidos y nos hemos ido formando también en este tema de la lactancia materna. En la actualidad, ¿cuál sería vuestro objetivo? Bueno, el objetivo principal desde el inicio, ¿no?, de la entidad es la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna, ¿no?, como forma ideal de nutrición del bebé. Como señala la Estrategia Mundial de la Salud, la Estrategia Mundial de la Alimentación de Lactante del Niño Pequeño, según la Asamblea Mundial de la Salud en el 2012, por la Organización Mundial de la Salud. Es un poco la base y lo que nos mueve un poquito a trabajar, ¿no?, con diferentes actividades y que vamos ofreciendo a lo largo del año. Usua, ¿cómo podemos contactar con vosotras? Bueno, pues yo creo que ahora mismo, gracias a las nuevas tecnologías, que es algo que nos acerca, ¿no?, mucho el contacto con entre todos es a través de la página web. Tenemos una página web que es www.amaginza.org. Ahí hay toda la información sobre las diferentes actividades que tenemos. Y también están los números de teléfono de contacto directo un poquito que ofrecemos para las madres. Son un total de 7 líneas, diferentes líneas de atención que gestionamos entre madres voluntarias un poquito para acercar la información a las madres. Entonces, en la página web ahí podrán encontrar un poco la forma de contacto a través de los teléfonos y a través de correo electrónico y ahora a través del Facebook también. ¿Y físicamente dónde podríamos encontraros? Vale, físicamente lo que hacemos son talleres semanales que vamos ofreciendo en diferentes puntos de Pamplona y comarca y en Tafalla ahora mismo. Uh-huh. Nos reunimos una vez a la semana en talleres de 2 horas de duración que son abiertos a todas las madres y personas, es decir, hablamos de madres normalmente, madres y bebés, pero bueno, pues para cualquier familiar profesional que tenga un interés en todo el tema de la lactancia está abierto. Estamos ahora mismo en el Centro de Salud de Ansoain, en el Centro de Salud de Tafalla y en el Centro de Atención a la Familia de Sarriguren. Uh-huh. Son un poco los 3 puntos de referencia que tenemos. Entonces, los talleres también están disponibles en la ubicación y las fechas exactas en la página web. Usua, ¿cuáles serían esos beneficios de la lactancia? Bueno, tal y como señala, nosotros siempre vamos un poco, como madres, somos madres, sí que dentro de la entidad hay profesionales de la salud que, bueno, por su parte profesional, ellas tienen sus propias base formativa y demás. Nosotras somos madres que ofrecemos nuestra acción de forma voluntaria, pero todas tenemos una formación muy importante que se basa en los principios de la Organización Mundial de la Salud y de las asociaciones de pediatría americana, española y europea, ¿no? Que es un poco donde nos centramos. Con lo cual, tal y como estos tres puntos de referencia destacan, ¿no? El alimento principal especial diseñado para el bebé es la lactancia materna, ¿no? Es el alimento que está indicado para los bebés humanos, ¿no? Como en la leche de cada uno de los animales está indicado para los animales mamíferos, ¿no? Para los bebés mamíferos. En el caso de los bebés humanos, bueno, pues la leche materna es el principal alimento, tiene todos los nutrientes que el bebé necesita durante durante su desarrollo. Desde el primer momento le va a aportar todo lo que el bebé necesita en cada momento para su correcto desarrollo y su correcto crecimiento. Entonces, la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses, sin introducir ningún otro tipo de ni otro alimento, ni agua, por ejemplo, o infusiones, que hay veces que se recomienda, y posteriormente complementaria con la alimentación complementaria, ¿no? Digamos que es, la lactancia materna es el principal alimento durante el primer año del niño, hasta los 6 meses exclusiva, a partir de ahí complementaria con otro tipo de alimentos, pero se recomienda una lactancia hasta los 2 años y el posterior mantenimiento mientras la madre y el bebé quieran. ¿Por qué? Porque es el alimento que tiene todas las propiedades, ¿no? Que ese bebé necesita para su desarrollo, para su crecimiento, que indican los beneficios que suponen a todos los niveles. Se conocen los beneficios a nivel de desarrollo, pero bueno, pues están viendo también beneficios a nivel de desarrollo neurológico, a nivel de desarrollo cognitivo, a nivel de desarrollo de todas las capacidades, ¿no? De los bebés y de los niños. Realmente la lactancia materna es la base de desarrollo incluso de una población, ¿no? La alimentación sana y equilibrada desde los primeros momentos garantiza la supervivencia, por eso es tan importante en los países en vías de desarrollo, porque elimina cualquier tipo de posible complicación con la incorporación de otro tipo de alimentos que quizá no puede garantizarse en las medidas de higiene necesarias, ¿no? La leche materna siempre va a estar adecuadamente conservada, con todas las garantías, ¿no? De seguridad. Sí. Y en nuestra sociedad hoy en día previene también todo el tema de la obesidad, las enfermedades que cada vez se están viendo más en niños, ¿no? El tipo de la diabetes, cositas así, porque garantizan una base muy importante a nivel de salud, ¿no? Así que se está, pues eso, dentro de estos estudios que se están realizando ahora, prevalece, ¿no? La importancia frente a enfermedades quizá tan occidentalizadas, ¿no? Como pues la obesidad, la diabetes y demás, que se está dando cada vez más en niños como medida de prevención de este tipo de enfermedades. Y luego también una parte importante que también se está descubriendo es la prevención en todo el tema de cáncer para las madres, ¿no? Como garantía por el mantenimiento de la lactancia materna también. ¿Cuál es? Entonces, realmente es que es un aporte fundamental en la lactancia materna a todos los niveles, ¿no? Personal para el bebé, para la madre, para la familia, a nivel económico también supone una base importante, pero a nivel social también, ¿no? ¿Cuáles suelen ser las dudas más frecuentes que puedan surgir? Sí, bueno, principalmente las dudas, digamos que las podemos dividir como en bloques, ¿no? En los primeros días, en el inicio de la lactancia, las dudas de, pues eso, de si posiciones adecuadas, de si las tomas son excesivamente largas, tomas cortas, el tema del peso, si es adecuado o no. Hay muchas veces que vienen, las madres vienen con dudas, porque quizá, pese a que en principio, y en Navarra sí que tenemos un buen sistema sanitario, Digamos que sí que tenemos un buen protocolo de atención a las madres y a los lactantes, ¿no? Pues todo el sistema de salud, pero sí que hay madres que vienen quizá con dificultades iniciales y no encuentran un poco el punto de apoyo en el sistema sanitario que les reconforte y que les resuelva las dudas, ¿no? Pues eso de si el agarre es adecuado, si hay dolor, hay veces que aparecen grietas que no saben muy bien cómo resolver, colocación, posturas, peso del bebé, esto es un poquito en los primeros días. Poco a poco luego también suelen aparecer dudas en relación a los picos de crecimiento que suelen tener los bebés, que se llaman crisis de lactancia, ¿no? Así en el lenguaje este que solemos utilizar, que son picos de crecimiento en los que la demanda del bebé aumenta y a la madre nos entran las dudas sobre ¿se me habré quitado la leche? ¿Tendré leche suficiente? ¿No? Un poquito este tipo de dudas. Luego aparecen las dudas con la incorporación de la alimentación complementaria, la vuelta de al mundo laboral en las mujeres, ¿no? Cómo compatibilizar el querer mantener la lactancia y la vuelta al trabajo. Entonces, sí que son como bloques, ¿no? Un poquito según la edad del bebé o del niño, que van surgiendo este tipo de dudas. Y con respecto al padre, ¿cuál sería la función en la lactancia? Bueno, el padre y la pareja en sí, ¿no? Es una parte fundamental de la lactancia, del establecimiento de la lactancia durante los primeros días. Nosotros llamamos diadas, que es la relación entre el bebé y la madre, que debe estar en armonía, ¿no? Y apoyada fundamentalmente por la pareja. Porque es muy importante durante los primeros días que ese establecimiento, pues, todo el tema del parto, según cómo lleve el parto los primeros días para el establecimiento de la lactancia, la madre necesita mucho apoyo, mucha tranquilidad, mucha calma, ¿no? Y muchas veces esto se ve a veces interrumpido por, pues, lo típico, ¿no? Las visitas a ver al bebé, los miedos, las dudas. Entonces, la función, el papel de la pareja, del padre, son básicos para mantener un poco este equilibrio entre los miedos de la madre, suponer el aporte para cubrir, ¿no?, todas esas otras esferas que en ese momento aparecen, ¿no?, pues como las visitas, no sé, en casa el tema de la limpieza, de la alimentación, compras y demás, ¿no? Digamos que nosotras siempre decimos, ¿no?, digamos que es necesario que la mamá y el bebé se adapten, se ajusten, que se conozcan, y el padre tiene que ser, o la pareja, ese elemento que va alrededor apoyando, ¿no?, en todo lo que necesite esa mamá y ese bebé en ese momento tan importante, ¿no? Poco a poco la pareja se convierte en un trío, incorporamos al papá en la relación, pero es muy importante, ¿no?, durante los primeros días, que el papá sea el que ponga un poco ese límite a lo demás, ¿no? A los agentes externos, por decirlo de una forma. Nosotras decimos, al final, el apoyo que el padre o la pareja puede dar a esa madre en cuanto a los miedos, las dudas, la incertidumbre, ¿no?, que pueden surgir durante esos primeros días, los mensajes de venga, que lo estás haciendo bien, venga, no pasa nada, venga, yo me encargo de esto, tú concéntrate o céntrate en lo que estamos haciendo, el buscar un poquito, ¿no?, pues esa información que pueda venirle bien, es fundamental, ¿vale? Decimos, nada, pero también tiene que formar parte, es muy importante, está formando parte de esa diada, ¿no?, de ese triángulo. La teta de la madre, es decir, la alimentación del bebé, sí que en el tema de la lactancia materna es exclusivo, pero es fundamental que la pareja esté ahí. Si es necesario que la mamá tenga tiempos de descanso, que el padre esté con el bebé o la pareja esté con el bebé en esos momentos, que le sirva de apoyo, de soporte emocional, es fundamental. Vale, entonces, hay más, ¿no? Ya, pero vamos a yo quiero alimentarle. Bueno, hay muchas más cosas que se pueden hacer para hacer de padre, ¿no? Por decirlo así. Podemos cambiar pañales, podemos ayudar a dormir al bebé, podemos apoyar a esa madre. Hay muchas más cositas que se pueden hacer, ¿no? Que no es el típico de vamos a hacer la figura del padre que le da el biberón al bebé, bueno, hay muchas más cosas que se pueden hacer para tener ese papel, ¿no?, activo como padre. Y pensar es muy importante, o sea, nosotros siempre lo decimos, ¿no? El papel de soporte, de apoyo a esa diada mamá-bebé es fundamental, es realmente muchísimo más importante para poder establecer un buen vínculo, un buen inicio, y la lactancia, si es lo que la familia se plantea, es básico, ¿no?, el papel del padre o de la pareja. Usúa, en cuanto al destete, ¿cuáles serían esas pautas de actuación? Vale, bueno, en el destete, en primer lugar, diríamos que hay como dos opciones en destete. Cuando es el destete por decisión del bebé, cuando el bebé o el niño decide destetarse por decisión propia, ¿vale?, que ahí no habría nada que hacer porque el bebé ha decidido destetarse, ¿vale? Y cuando es, digamos, que la madre la que decide destetar. Si no proponemos un destete, el niño siempre va a haber un momento en el que se va a destetar solo, ¿vale? Sí que es cierto que la edad natural de destete está entre los 2 y los 7 años, que se puede producir el destete. Hay bebés que lo hacen antes, ¿vale? Y normalmente un niño de más de 7 años no sigue lactando, algún caso hay, ¿vale?, de más mayores. Uh-huh. Entonces, cuando nos planteamos un destete por parte de decidido por la madre, ¿vale?, que es un poco donde más hay que ver un poco cómo lo hacemos, ¿no?, nosotros siempre planteamos el hacerlo de forma respetuosa. Es decir, cuando la madre ha decidido por X circunstancia destetar a ese bebé, hay que ser conscientes de que la decisión es por nuestra parte, ¿vale? Depende de la edad del bebé, podemos tener más negación o menos, ¿vale? Digamos que un bebé pequeñito, si un bebé ofrecer el pecho, le ofrecemos el biberón, mantenemos la alimentación, ¿vale? Puede que nos siga pidiendo pecho, pero va a ser más sencillo esa sustitución. No es lo más adecuado tampoco, ¿vale? Sí. Siempre que nos planteamos un destete hay que tener esto en cuenta, que no va a ser algo sencillo y que lo más adecuado, tanto para la madre como para el bebé, es no hacerlo de forma repentina, ¿vale? No lo podemos hacer de un día para otro. No puedo decir, bueno, voy a destetar, me voy de casa, desaparezco unos días y ya está. No, no es lo más adecuado. No para el bebé, porque es una ruptura repentina con algo a lo que necesita, bien por alimentación, bien por apego, bien por necesidad de succión, que es una necesidad que tienen los bebés y los niños. También por la madre, ¿vale? Porque una interrupción repentina de la lactancia puede provocar problemas a nivel de obstrucciones, mastitis y demás, ¿vale? Entonces, lo más adecuado es un destete paulatino, progresivo. Nosotros siempre decimos que lo adecuado es no ofrecer, no negar. Es decir, no vamos a ofrecer el pecho. Si el bebé nos lo pide o el niño nos lo pide, vamos a intentar ofrecerle otra cosa, ¿vale? Entendemos que en este momento es a partir de los 6 meses, ¿vale? Entonces ofrecemos otro tipo de alimento, otro tipo de, ¿vale?, de leche. Hasta el año tiene que ser una leche maternizada, ¿vale? Pero podemos ofrecer otro tipo de alimento o otro tipo de actividad que suprima en ese momento esa necesidad de contacto. El pecho no es solamente alimento. Hay veces que un bebé o un niño nos pide teta porque necesita consuelo, dormir, apego, mimos, ¿vale? O sea, hay un montón de circunstancias que pueden ser las que nos reclaman el pecho. Puede ser por hambre, con lo cual le podemos ofrecer otro tipo de alimento en sustitución. Puede ser que necesite mimos, se lo ofrecemos de otra forma. Es buscar una alternativa, ¿no? Que el bebé vaya viendo que puedo tener lo que necesito con otra forma que no sea el pecho. Esto es un destete gradual. Conseguiremos ir quitando tomas paulatinamente y progresivamente, ¿vale? Es un tiempo bastante largo, pero si nos mantenemos constantes, se suele conseguir. Uh-huh. También es importante tener en cuenta que es muy importante valorar el momento en el que está el bebé. Hay épocas en las que los niños o los bebés nos piden de forma más intensa el pecho, ¿vale? Hay momentos en los que necesitan más ese contacto. No podemos plantearnos un destete si estamos viendo que en ese momento nos está pidiendo muchísimo más el pecho, ¿vale? Hay que buscar un poquito también momentos, pues, más tranquilos, sosegados, que no haya cambios, No podemos plantarnos un destete cuando acaba de nacer un hermano pequeño, cuando empiezan el cole o la guarde, cuando hemos empezado a trabajar, ¿vale? Hay que valorar también un poquito eso. Hay muchas mamás que nos plantean, bueno, es que por la noche es imposible porque necesito dormir y me pide mucho pecho. Hay otra opción. Cuando nos planteamos, quizá, ¿no? Decimos, bueno, quiero destetar porque a la noche ya no puedo más, necesito dormir, necesito destetar. Bueno, y preguntamos, ¿y por el día? No, por el día me da igual. Hay una opción que es destetar únicamente por la noche, ¿vale? En ese caso podríamos plantear una opción, una alternativa que sería el plan padre, que se llama, que es que por la noche, cuando el bebé demanda atención, contacto o alimento, sea el padre el que lo suministre, el padre o la pareja, ¿vale? De esta forma podemos, que es un poquito también progresivamente lo mismo, ¿eh? O sea, no es algo tampoco radical de un día para otro, posiblemente el bebé o niño, si está acostumbrado a que seamos nosotros las que nos levantemos, durante los primeros días reclamarán, ¿no?, a la madre, a la teta, para mantener, volver a dormirse o mantenerse en contacto. Es lo mismo, el padre se levanta, intenta consolar, si ve que no puede, la madre se levanta y la atiende, ¿vale? Nosotras siempre decimos, lo importante es respetar el ritmo del niño, evitar la desesperación, ¿vale? Es decir, queremos hacer algo respetuoso y progresivo que sea en cierto modo sano. Lo hemos decidido nosotros, pero tenemos que ir acorde a las necesidades de ese niño y de ese bebé, ¿vale? Entonces siempre hacerlo con esa conciencia de evitar esa angustia, esa, ¿no?, el estrés vital que le puede producir a un bebé que de repente de un día para otro no tenga el pecho, ¿no?, en sí. Entonces, ¿no?, es un poquito lo que solemos recomendar. De tal forma, en cualquier momento que una persona pueda tener una duda de cómo hacerlo, nos puede llamar o nos puede escribir o puede consultarlo en cualquier momento. Usúa, ¿qué nos puedes contar del Banco de Leche Materna de Navarra? Bueno, pues el Banco de Leche ahora mismo es un proyecto que va poquito a poco más despacio de lo que nos gustaría. Realmente hay una iniciativa por parte de un grupo de padres y madres que empezaron un poquito a plantear negociaciones con el Hospital de Navarra para incluirlo. Entonces, bueno, pues ahí andan un poco en negociaciones, ahora mismo están algo paradas, porque si bien está reconocido que es un elemento muy importante el tema del banco de leche para los bebés prematuros y con dificultades, ¿vale?, con enfermedades y demás, hay experiencias en España y en otros países en los que es un punto de apoyo muy importante, requieren de una logística y de un protocolo dentro del hospital también muy importante. Entonces, sabemos, lo llevan un grupo de padres y madres ajenos a Maginta, ¿vale? Entonces, sí que hemos tenido nosotros contacto con ellos y hemos hecho también a veces de enlace entre profesionales y tienen todo nuestro apoyo, pero, bueno, sabemos que están trabajando en ello a través del hospital y también de los donantes de Navarra, ¿no? En este caso, que para saber un poquito cómo funcionaría, cómo podría funcionar y demás. Pero es un proyecto que se está trabajando para que a futuro sea una realidad aquí en Navarra, pero bueno, de momento está parado, ¿no? Esperemos que así sea. Sí. Por otra parte, ¿recibís algún tipo de subvención por parte de administraciones o tanto a nivel privado para poder llevar a cabo vuestro proyecto? Bueno, nosotras somos una asociación sin ánimo de lucro, entonces sí que dentro de la entidad hay socias, personas socias que con una cuota anual pues colaboran con la entidad, ¿vale? Pero la realidad es que sí que para llevar a cabo las actividades que nosotras desarrollamos, para poder mantener un poquito la atención a las madres, todas las madres que atendemos, tanto los talleres como los teléfonos, como las líneas en internet, somos madres voluntarias. No hay en este momento nadie que tenga contrato, ¿vale? Es así. Pero bueno, pues todo el material que nosotras tenemos, hay jornadas, organizamos jornadas y demás, que requieren una parte de logística y de aportación económica. Entonces, Tenemos las subvenciones del Departamento de Salud, de promoción de salud, que cada año, dentro de la convocatoria que ellos sacan, nos subvencionan una parte de las actividades, sí. Ushuaia, ya para terminar, me gustaría cederte los micrófonos de Aquí Contamos Todo para que mandes un mensaje a la sociedad. Bueno, como Magintza, el Grupo de Apoyo a la Lactancia, creemos que la lactancia materna es un bien que garantiza la salud y el bienestar de los bebés y de los niños, pero también de toda la sociedad. Animamos a todas las madres y familias que deciden amamantar a sus bebés que lo hagan de forma consciente e informada, y muchas veces que lo que puede faltar es esta cultura de la lactancia que llamamos, ¿no? El saber, el conocer, el haber visto otras madres lactando. Entonces, bueno, nosotros ofrecemos ese espacio que da la opción de que podamos ver y compartir nuestra experiencia con otras madres, que busquen también toda la información que ellas necesiten en, puede ser grupos como el nuestro, en Amaguincha, en Navarra y otros grupos que también de lactancia, como puede ser la Liga de la Leche, y en los profesionales que están dedicados a las madres, tanto matronas, pediatras, enfermeras, que nos atienden en los primeros días, que busquen, ¿no?, un poco ese apoyo, esa información que puedan necesitar para poder salir un poco su interés, ¿no?, en ese momento, es el amamantar a sus bebés y a sus niños. Nosotras abrimos las puertas a todas las madres y familias que se quieran acercar, tanto para aclarar dudas, para consultar, como para formar parte de Amaguincha. Al final, Amaguincha la formamos parte las madres y las familias que queremos, ¿no?, impulsar un poquito esta acción. Tanto, lo que digo, asociándose a Amaguincha si les interesa, está toda la información en la página web de la asociación, como acercándose a nuestros talleres y aportando un poquito su grano de arena. Al final es un espacio en la que todas aprendemos de todas, ¿vale? La experiencia de una puede ayudar a otra, y el grupo, ¿no?, es un poco el que da ese apoyo que tanto falta, ¿no?, en esta sociedad en la que vivimos un poquito de forma individualizada, con familias nucleares cada vez más pequeñas. Y bueno, intentamos dar un poco esa red, esa tribu, ¿no?, de madres y familias que se apoyen en un interés común, que puede ser en este caso la lactancia, ¿no? Y bueno, que eso se refleja luego a nivel de toda la sociedad, ¿no? Ushua Purroy, muchas gracias por haber querido compartir con nosotros este espacio y que os hayamos conocido más de cerca. Muchas gracias a vosotras por darnos esta oportunidad. Y a nuestros oyentes, gracias por estar una mañana más. Como cada viernes, nos escuchamos la próxima semana. Contamos Todo en OIT Radio.